33 votos a favor, 27. 15 de julio de 2010, 4 de la mañana. El matrimonio igualitario es ley en la Argentina. Plaza de los Congresos, la gente festeja, la gente se abraza. Argentina se transforma en un país mucho más igualitario para todos. Esperé 12 años para casarme y ahora me voy a casar. ¡Felicitaciones! ¡Soy feliz! ¡Argentina! 9 de la mañana, 35 minutos, y ahí escuchábamos este audio del programa Duro de Domar, era que estaba en vivo y en directo aquel 15 de julio del año 2010 a las 4 y 6 minutos de la mañana. En Argentina se transformaba en ley el matrimonio igualitario, nos transformaba sin lugar a dudas en un país más justo, más igualitario, más maduro también. Fue un debate intenso, muy muy impresionante el que se llevó adelante en aquel momento. Es una fecha histórica, sin lugar a dudas. 5 años han pasado, parece mentira, y nada ha pasado, nadie se murió, el mundo no se acabó, Argentina sigue adelante, las familias seguimos construyéndonos de distinto modo. Y para hablar de esto, en nuestros estudios nos acompaña Rubén Jorge, él es integrante de AMI, la Asociación Marplatense por la Igualdad. Nos parece que es un tema muy importante para empezar el día de hoy. Rubén, buen día, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Bien, buenos días. ¿Todo bien? Sí, sí, acá preparando la celebración de hoy. Primero vamos a estar en el Consejo Deliberante, celebrando uh-huh. estos 5 años del matrimonio, lo cual yo fui uno de los beneficiados. Yo me casé en el año 2011. Fuiste uno de los primeros en Mar del Plata. Y sí, cuando salió la ley a los 6 meses ya decidimos casarnos, así que debemos estar dentro de los 10 primeros, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo recordás aquel día? Digo, y no solo punto, me imagino con gran alegría, pero todo lo que fue el debate, digo, una lucha que venía desde hacía muchísimo tiempo, sí. Llega un momento en el cual se transforma en el tema prioritario de la política argentina. Estuvo en el primer plano durante mucho tiempo hasta aquella madrugada del 15 de julio, donde finalmente se transformó en ley. ¿Cómo vivieron ustedes de las distintas organizaciones todo lo que fue aquel debate? Lo vivimos con mucha emoción, demasiada emoción, porque esto pasó en el primer país de Latinoamérica, ¿no? Cuando uno tiene pensado más que nada que esto puede llegar a pasar en los países europeos, en los países del primer mundo, nosotros decimos, no, las cosas acá llegan 30 años después, ¿no? Entonces, cuando se debatió esto, que empezó el 14 de julio, uh-huh. en el Congreso, en el Senado, estábamos ahí a la expectativa y pero positivos más que nada, uh-huh. porque sabíamos que se nos iba a dar. Y el 15, con mucho frío, porque hacía mucho frío uh-huh. ese día, cuando salió la ley empezamos a festejar y a llorar, más que nada a llorar, porque es como cuando le pasó a las mujeres con el tema del voto, ¿no? Uh-huh. Cuando lograron tener voz y voto, fue algo importante. ¿Y qué cambió? Nada. No, a nadie le pasó nada. Es más, las mujeres también tuvieron sus derechos. Lo mismo nos pasa a nosotros. Uh-huh. Y recién hablábamos fuera de aire antes de empezar la nota, el tema de lo que implica desde el punto de vista más allá de lo vincular, del amor de una pareja, desde el punto de vista legal. Cuando hablamos de igualdad, sí, de derechos, sí. Hablamos de un montón de cosas que uno tal vez las empieza a vivir y a concretar una vez que está la ley, pero que tal vez mucha gente no dimensiona todo lo que implica tener la igualdad de derechos para una pareja homosexual en este caso. Sí. Mirá, te doy ejemplos. Muchas veces cuando en una pareja homosexual uno de los integrantes ha fallecido, venía la pareja del fallecido venía la familia del fallecido y lograba llevarse todas sus pertenencias, cuando en realidad la pareja estaba constituida hace años. y le correspondía a la pareja, ¿no? Por ejemplo, uno de los dos caía internado y venía el médico y decía, necesito el familiar. Sí, pero yo soy la pareja hace 20 pareja, años. Claro. Y el médico decía, no importa, necesito el familiar, necesito alguien legal que firme, que se haga responsable. Y entonces, bueno, ahora con esta ley tenemos derechos nosotros, entre nosotros, para cuidarnos y para que la sociedad nos respete, ¿no? Uh-huh. Porque nosotros no es que nosotros estamos buscando aceptación, nosotros queremos que la gente respete la ley, como nosotros respetamos las leyes de los demás, como respetamos las leyes que tienen los heterosexuales, todas las personas. Entonces nosotros lo que pedimos no es aceptación, sino que nos respeten los derechos, nada más. Parece muy simple, sí, dicho claro. Así, lo cierto es que incluso en aquel momento, en quienes seguimos muy intensamente, yo les contaba antes de arrancar el programa que uh-huh. Yo en ese momento vivía en un primer piso que tenía un balcón, seguí muy intensamente todo lo que fue, desde la radio le dimos mucha difusión a este tema, empujamos mucho, y lo que me salió fue salir corriendo al balcón a gritar, como un loco, claro. Digo, porque fue mucha la alegría por el paso que se estaba dando, porque nos hablaba de una sociedad muy madura, que había encarado un debate muy serio, y una de las cosas que había quedado en evidencia, sobre todo en el debate parlamentario, era que del otro lado no había argumentos. No. Todo lo que se escuchaba, la señora Liliana Alegre de Alonso, que era la senadora por San Luis, que era la voz cantante de la contra al matrimonio igualitario, realmente cuando se la escuchaba, los argumentos eran verdaderamente nefastos. Era terrible. Nefastos. Y me imagino que va a ser muy difícil durante toda la vida. A partir de tu condición sexual, que recibir todo ese tipo de epíteto, de insulto a lo largo de toda una vida. Vergonzoso y humillante, como la señora Chiche Duhalde también. Claro, que decían, van a venir por nuestros niños, dijo. Pero, nosotros tenemos una lucha de muchos años. Esto viene de la década del 70, por ahí no fue tan visible, pero en Buenos Aires empezó en la década del 70, del 80, donde hubo persecución, donde hubo maltrato, donde hubo desaparecidos, todo por pedir derechos, nada más que eso. Bueno, repudiamos todo eso, repudiamos un locutor de radio que no recuerdo el programa ahora, pero que tuvo feas palabras para con Cintia Pili, uh-huh. que ella es precandidata a consejera escolar uh-huh. acá en Mar del Plata. Es una persona muy luchadora y una excelente persona, como profesional. Entonces las palabras de este señor, que no recuerdo el nombre, pero tampoco viene al caso. Uh-huh, sí, lo mencionamos ayer y también expresamos nuestro repudio, y estuvo bueno la gran reacción. Hasta hace algún tiempo tal vez hubiese pasado un tanto desapercibido, pero una gran reacción social repudiando los dichos de este personaje. Es verdad. Pero bueno, sacando de lado el tema... uh-huh. Más que nada uno tiene que hacer hoy hincapié en que estamos celebrando, uh-huh. ¿viste? Porque siempre, vos te diste cuenta que siempre en las celebraciones aparece algo como para, ¿me entendés? Sí. Hincharte el globo y lo siento mucho, no estamos para eso, ¿no? Estamos para celebrar. Ya son 5 años, son 12.000 parejas en Mar del Plata. 12.000 solo en Mar del Plata. Solo en Mar del Plata. Habla de que claramente era una necesidad. Había muchas personas que necesitaban tal cual, esto, claro tal que cual. Sí. Y hoy, además de lo del Consejo Deliberante, ¿qué más se va a hacer? Hoy vamos a estar en el Consejo Deliberante a las 13 horas. Vamos a pasar una película, un video que realizamos, lo cual yo soy integrante de ese video, junto con mi esposo Juan Carlos. Y hablando un poquito de nuestra vida, de cómo decidimos casarnos, por qué, y si pensamos que nos íbamos a casar. ¿Cuándo caíste? Digo, más allá del 15 de julio cuando se sanciona la ley, ¿cuándo fue un momento en el cual dijiste esto, puede ser, es probable, se puede concretar? ¿Cuándo fue el momento a partir del cual empezaron a ver esto que parecía una locura hace un par de años? Finalmente podemos llegar a este objetivo. Y nosotros, ni bien salió la ley, ya tomamos la decisión de casarnos. teníamos la necesidad de ser personas, entre comillas, normales, ¿entendés? De decir, tengo mi esposo, tengo mi familia. En realidad nosotros tenemos mucho apoyo de nuestra familia, tanto la mía como la de él. Mi esposo está estudiando enfermería ahora en la universidad. Yo estoy terminando mis estudios secundarios, ya estoy en tercer año, y el año que viene entro en profesorado de historia. Mirá, muy bien. Entonces, ¿en la Facultad de Humanidades? Sí, sí. Bien, bueno, mucha suerte. Yo estudié historia. ¿Sí? Sí, adelante. Es hermoso. Hay que estudiar mucho, pero sí. Adelante. Pero no es tan complejo. Son nombres y fechas. Sí, te gusta, ¿no? Es un poco más complejo, pero qué bueno. Que tengas mucha suerte. Sí, ojalá. Muy linda la carrera. Entonces, bueno, decidimos con este matrimonio reinsertarnos en la sociedad como personas de primera clase. ¿Entendés? Y de sentir que tenemos los mismos derechos que todos, ¿entendés? Uh-huh. Muchas veces cuando estoy haciendo algún trámite o algo, me preguntan el nombre de su esposa, le digo, no, tengo esposo. Ah, bueno, me dicen, pero ese tabú es como que se cortó ya. La gente cuando aparece una ley, la gente lo toma bien, porque es como que la gente dice, si la ley está aprobada es porque es bueno, ¿entendés? Después, bueno, están los complejos personales de cada uno, ¿no? Ya no es problema nuestro. Sí, es lo que las discusiones de siempre con el tema de las, más allá de esta ley, de cualquier otra ley. La ley, si se quiere, refleja el estado de la sociedad en un momento. Sí. Digo, la ley muestra que de atrás, como vos nos decías, hay una lucha de décadas en pos de este derecho y que hay una sociedad que está en condiciones de llegar a esa instancia. Digo, no es que a partir de la ley cambia la cabeza de la gente y solo por respetar la ley, no, tenemos que ser respetuosos de la ley. No, sino que la ley es el punto de llegada de una sociedad que generó las condiciones para que un día como hoy, hace 5 años, en Argentina hayamos dicho, señores, basta de discriminación, claro. Basta de desigualdad, basta de tener a las personas homosexuales como ciudadanos de segunda. No tal hay cual. Más razones. No, se acabó. No. Igualmente sigue habiendo tabús, digo, y esto sigue habiendo bajada de línea. ¿Qué es viste? Lo que falta? ¿Qué es lo que falta? Y esto fue un avance muy, muy grande. ¿Y qué es lo que falta todavía para esa plenitud, para esa igualdad de derechos? Y falta que la gente saque sus complejos, ¿viste? Sus complejos personales, qué sé yo, no sé. Yo viví una vida muy muy libre toda mi vida. Yo a los 14 años le dije a mis padres que era homosexual. Y hablando mal y pronto hay que tener huevos para decir a los padres. Para decir a los padres, hoy me gustan los hombres a los 14 años. Uh-huh. Hoy tengo 38 y estoy agradecido de haberlo dicho a los 14 años porque hoy tengo una vida completamente sincera, honesta y fácil con mi familia. Con mi familia y con mi entorno. ¿No? Entonces no es como que las cosas negativas no llegan, no, claro. O no le doy bolilla, ¿viste? Porque no, además de la edad, digamos, de que tenías 14 años, el momento, digamos, que lo dijiste, ¿lo dijiste? Claro, no, era en los 90, claro, ¿viste? Claro. Claro, en los 90 era. Uh-huh. Y era complicado. Donde la gente te maltrataba, a veces te golpeaban, ¿viste? Y qué sé yo. Yo me acuerdo que una vez despedí a un chico dándole un piquito en la parada de un colectivo y había un policía parado y nos llevó a la comisaría, solo porque lo despedí con un pico. Porque ni siquiera fue un beso, ni estábamos transando, ni nada. Claro. Le dije chau, le di un pico y ahí nos paró enseguida y nos llevó a la comisaría. Claro, hoy eso, no es que no podría pasar, pero en la vía pública creo que habría otras reacciones de la gente. La gente no permitiría que eso... Claro, no pasaría. No, igualmente eso pasó con ese hombre, con ese policía. Porque cuando fuimos a la comisaría, el que estaba ahí de jefe de guardia le dijo, pero para esto, los traes, le dijo. Es como que era irracional, viste, que aparezcamos ahí. Uh-huh. Y los festejos siguen a la noche en el Teatro Colón. Sí, hoy en el quiero nombrar también a la jueza obligado que nos otorgó derechos a una pareja gay sobre adopción. Uh-huh. Y y bueno, se está tramitando todo ese derecho, pero el derecho ya está otorgado a ellos sobre una sobre unos hermanitos. Claro, un caso concreto de una pareja, sí, que va a adoptar una pareja de hermanos. De hermanos, sí, claro. sí. Y eso nos puso muy feliz. Ayer cuando nos enteramos, saltábamos de alegría y de felicidad, porque son chicos que ahora van a tener una familia, ¿no? Que ese era uno de los grandes temas también, incluso en aquel momento cuando se estaba discutiendo la ley, de gente bien intencionada, sí, que lo que por ahí le faltaba era romper con tabúes, con preconceptos, que decía, bueno, está bien matrimonio, pero no la adopción, esperemos, claro, un poco, demás, claro, y decir, bueno, entonces tenés todavía un prejuicio, porque ¿cuál es el problema que tenés en que una pareja homosexual adopte un chico? Que sea homosexual el chico, y si el chico es homosexual, ¿qué? Yo soy hijo de padres heterosexuales. Claro, de padre y una madre heterosexual, claro. Claro. Eso que en un momento era como que, y decir, bueno, sí, no, cuando hablamos de igualdad de derechos, hablamos de igualdad de derechos. Cuando hablamos de una familia, hablamos de una familia. Mm. Yo conocí, conozco unos amigos que tengo, que ellos adoptaron de muy chiquito, de un año, a un niño. Y ahora el niño tiene, no sé, 20, 20 algo. Y es terriblemente mujeriego ese pibe. Los padres le dicen, pibe, pará un poco. Porque van las pibas, le golpean la puerta y él es tremendo, ¿viste? Y salió recontra mujeriego. Eso no, ¿viste? No tiene absolutamente nada que ver. Y vuelvo a lo mismo, vuelvo a lo mismo. Tal cual. Y volvamos a lo de hoy, a partir de las 20:30, ¿qué es lo que va a haber en el Teatro Colón? Y va a haber varios espectáculos. Uh-huh. Va a estar Flavio Gonzalo, Cecilia de Boinac, otro muchacho que no recuerdo el nombre ahora, que es un transformista muy, muy conocido acá en Mar del Plata, pero... Pido mil disculpas, no recuerdo el nombre. Se me acuerdan unos nombres. Tiago Flores es el primero. No. Santiaguito está en Capital, está trabajando. Claro. Bueno, no importa. Lo cierto es que a partir de las 8:30 de la noche, hoy. 8:30, sí, 20:30 horas. Vamos a tener la participación de la comparsa de GTM, uh-huh, que está conducida por Mara Cambarelli. Van a estar otras agrupaciones como Amadi, uh-huh, como Nunca Menos. Sí, aprovechamos y le mandamos un gran abrazo, sí, a Javier Moreno, que nos hizo el Moreno, contacto, sí, con Rubén, gran, sí, amigo, sí, hace muchísimos años. Javier también un gran luchador. La agrupación de Nuevo Encuentro, Atahualpa, uh-huh, AMI, por supuesto, y GTM. No, uh-huh, quiero olvidarme de ninguno, no, porque está, después. Está bien. Atahualpa están todas, sí, las organizaciones, sí, que hoy a partir de las 20:30 de las 20:30, exactamente, esta, sí, celebración del Día de la Igualdad, la entrada $30, esto es a beneficio, todo, sí, a beneficio, sí, de la comparsa Transparencia. De la comparsa Transparencia, claro, claro. Porque con la comparsa nosotros recorremos toda la ciudad siempre. Y siempre lo hacemos a beneficio de las personas con bajos recursos o con vulnerabilidad. Entonces, aprovechamos todos esos momentos para salir a mostrarnos también, ¿no? A mostrarnos de que somos personas, uh-huh, como tu hermano, como tu viejo, como, ¿me entendés? Somos personas comunes. Uh-huh, uh-huh. No hay nada, no pedimos ni más ni menos. Ni más ni menos que igualdad pedimos. Exactamente. Por eso la fiesta de hoy se llama Vamos por Más. ¿Viste? Vamos por más y por los derechos de la igualdad. Uh-huh. La igualdad, sobre todo esto, la idea de, la igualdad. De que a quienes somos heterosexuales no se nos sacó ningún derecho. No, ya se te va a pasar. Rubén, agradecerte muchísimo la presencia. Me están pasando algún dato de producción, permiso. Sí. Flavio Gonzalo, lo habías nombrado. Flavio Gonzalo, sí. Sí. El que no me salió, el otro muchacho. Bueno, no importa, ahí me pasaba. Pero te pido mil disculpas. Después, en el transcurso del programa, lo podemos ayudar. No, bueno, sin ningún problema. Claro, y ahí nos pasan el dato de también ayer que se entregó la partida de nacimiento con una triple filiación, que claro, es la segunda a nivel nacional. El caso tuvo mucha repercusión porque una de las personas, una de las madres de este nene es Marta Dillon, una importante periodista argentina. Lo cierto es que hoy un día es un día de fiesta, sin lugar a dudas. Han pasado 5 años, ni más ni menos, de aquel 15 de julio del año 2010, cuando se transformó en ley el matrimonio igualitario en la Argentina, una ley pionera a nivel latinoamericano y también uno de los primeros países a nivel mundial. Una de esas cosas que esa gente que está tan preocupada siempre por a ver cómo nos ven en el exterior a los argentinos, qué cosas dicen de nosotros. Esta es una de las cosas por las cuales tenemos que sentirnos orgullosos los argentinos, de tener este tipo de legislaciones, porque habla muy bien de lo que somos como sociedad. Y sí, yo estoy muy orgulloso de mi país, de este gobierno, de esta legislación, y de esta forma que tenemos los argentinos de encarar las cosas, ¿no? No nos ponemos máscaras ni caretas ni nada. Salimos a partir del 2003, creo yo, en adelante, ¿no? Porque antes salíamos a vender, no salíamos a luchar. Pero bueno, por suerte la situación cambió, para todos cambió, para las chicas trans también cambió un montón con el tema de la identidad de género. Eso es muy importante también, viste, porque el hecho de que tengan su identidad como realmente se sienten es importante para su desarrollo en la vida, ¿no? Para sentirse bien, segura, cómoda, y para sentirse una persona común y corriente, ¿entendés? No que te estén diciendo un nombre que no tenés y que estén y que se sientan incómodas y que la gente empiece a mirar de reojo, ¿viste? Entonces es como que estamos agradecidos con la identidad de género también. Esa es otra gran ley que es otra gran ley, sí. En esta celebración siempre nombramos todo porque siempre es un festejo todo eso, ¿entendés? ¿A qué hora va a ser lo del Consejo Liberante? A las 13 horas está convocada la gente, pero empezaremos 13:30, más que seguro. Y a partir de las 20:30 en el Teatro Colón. Colón, yo voy a ver si me quedo una vueltita, tengo ganas, en este día tan especial, tan particular. Rubén, agradecerte muchísimo la presencia, por intermedio tuyo, a toda la gente de AMI, un saludo. Sí. Acá me salió el nombre del chico, se llama Leo González. Ahí va, mira, iba a aparecer el nombre. Leo González, Flavio Mendoza, sí. Cecilia de Goinac, y bueno, y todas las agrupaciones, como ya lo habíamos nombrado. Bien, Rubén, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes por esta esta invitación, y estamos agradecidos de que siempre estén ustedes para que podamos contar con ustedes. ¿Sí? Nada, simplemente, una vez más, hoy a partir de las 20:30 en el Teatro Colón, y si no más temprano a las 13 en el Consejo Deliberante. Es una de esas cosas que realmente es importante poder celebrar un día como hoy, un 15 de julio, y algo más. Sí, quería mandarle un saludo a mi esposo, Juan, te mando un beso grande y te amo un montón. Ahí está, sí. Claro que sí, qué lindo que la gente se quiera y con igualdad de derechos, es algo fundamental, señoras y señores, nos pone felices a nosotros también haber formado parte de esta lucha por la igualdad de derechos en la República Argentina.